bailar ritmo de banda y verla bailar a mí me encanta. Quiero bailar yo con la nena, quiero verla yo contenta. Nena, baila tú conmigo, yo te seguiré tu ritmo. Quiero que tú lo demuestres, baila, yo sé que tú puedes. Estoy desesperado por bailar yo contigo.